Pero muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Punto Exe, programa número 18 en www.heavymetalradio.com.ar y choiceradioseno.fm.com. seno.z.fm/choice-radio. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo programa de Punto Exe, loco, gran programa, gran esperado por todos. Tenemos columna de Dami, tenemos música, tenemos Ricardo, ahí estuvimos entrevistando al amigo Ricardo. Y vamos a comenzar antes que nada. Agradecerles a todos por su tiempo ahí del otro lado, haciendo el aguante y difundiendo qué pasó un día como hoy. Que tenemos, a ver, en el ordenador un 18 de... 17-18, este programa número... Número de programa 18 también, ¿no? Programa 18, mira. Programa 18, número 18. Hay que jugar a la quiniela. En nacional y provincia, ¿no? 18 de junio. De junio. Radio Mitre. Tenemos, dice, el 18 de julio de 1942 nació en Liverpool Paul McCartney, con el legendario cantautor multiinstrumentista y compositor británico, bueno, reconocido por el bajista de los Beatles. Comenzó siendo solista en el 1970 tras la disolución de la banda, obviamente. Siempre está el mito que dicen que Paul McCartney era un actor. Que el verdadero Paul McCartney se murió. Y en varias etapas de los Beatles reflejan como que los Beatles están mirando algo, o dan a entender que dan como mensaje. Que hay una teoría muy flashera, muy buena, interesante. Murió justo ahí al comenzar la carrera, el boom de los Beatles. Lo reemplazó un actor, creo que fue un accidente de tránsito, supuestamente, lo que dice la historia esta, que es muy interesante. No me acuerdo dónde lo vi, pero podría traerlo. A ver, vamos a dejarlo en los recordatorios. Bueno, que me acuerdo que era muy interesante. Hay varios así, como la de Kiss. Como la de Kiss con la pintura de sangre en el... ¿cómo es? La de Led Zeppelin también, que compraron la casa de Aleister Crowley, acabamos de anotar. Tarea para el hogar. Paul McCartney. McCartney. Exacto. En realidad. Ahí está. Estaba bastante interesante la teoría esa. Así que bueno, ¿qué más dice? El 1965 culminó en Monterrey el Pop Festival de Estados Unidos, considerado uno de los más importantes de la historia de la música. El festival se convirtió en legendario por ser una gran aparición de Jimi Hendrix, The Who y Janis Joplin. El 2010 falleció José Saramago. ¿Cómo es? Poeta y escritor portugués. Exceso sobre la ceguera, el Evangelio según Jesucristo y Caín. Y en 1815 se produjo la derrota definitiva de Napoleón y el fin del Imperio francés tras salir derrotado en la batalla de Waterloo. Vamos a escuchar más Punto Exe. Sí, por www.heavymetalradio.com.ar. Ay, nunca te dijo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar este tema de Samoyeda que va a estar sonando el Día del Amigo, el Día del Amigo en Planta Alta, el 20 de julio. Viajero del Tiempo. Una canción que creo que es uno de los chicos se la hizo para su padre, creo que falleció o algo así. Los chicos de Luz Nasal, La Force, presentaron este temazo. Se llama Dracarys, ¿no? Si alguno vio Game of Thrones, se va a referir a entender de que cuando las que manejan los aviones dicen esa palabra, el dragón tira fuego, ¿no? Dracarys. Y este temazo de The Offspring que se llama The Kids Aren't Alright. Arrancamos con todo, vamos con punto S. Esto es www.heavymetalradio.com.ar. We'll be right back. ¡Destrucción! Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Se acuerdan de esta canción? Bueno, ¿sabían que en realidad es un cover y que la versión original es de Ricardo Iorio? ¿Hacer qué? ¿La de qué? ¿De qué ve tú? ¿De qué ve? Dice uy, uno, guamas, javían, de bubian, de fuipipiri, linchelas de mierda. ¡Linchelas de mierda! Continuamos por punto exe por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Por qué tenía que decir linchera de mierda? La letra. Es un cover, es muy bueno, es muy bueno. La inteligencia, que en paz descansa, Ricardo, pobrecito. Continuamos con más punto exe, ahora sí en este segundo bloque en www.heavymetalradio.com.ar. A ver qué tenemos en nuestra página. Te cuento que, mientras te cuento que, entrando en senoconzeta.fm/radio, es la radio del amigo Beto Bocha. Ahí podés encontrar nuestro programa, que sale los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas. A ver si de alguna puta vez podemos entrar en la página. Se ve que no, está caída. A ver, ahorita vamos a dejar los temas para ir hablando. Ah, ahí va. Mientras te voy a invitar para el 7 de julio, no, ni tengo idea, a Pica Rock, un sábado ahí de julio, no, primero debe ser, que vamos a estar empezando la nueva etapa con Pasquinel y vamos a estar juntando esta noche junto a grandes bandas en las tierras del gran Pica Rock, Mario Loco, no sean hijos de puta. Donde vamos a estar compartiendo escenario con una de las bandas, se me viene así a rápido, de Raza Odiada y Horrorismo. Loco, la verdad que estuvimos escuchando el otro día, pasando el chivo. Vamos a estar tocando en Gear, si no me equivoco, el viernes 12-13 de julio. Y el 3 de agosto en Planta Alta, festejando los cumpleaños del Pasqui. No sé cuánto debe cumplir, pero bueno, son muchos seguramente. Así que bueno, te cuento que entrando a nuestra página www.heavymetalradio.com.ar, encontrar nuestra programación de lunes a viernes, el horario de la heavy vuelta a las 18 horas, Rick Retrogrado del lunes a las 19 horas, martes punto ex a las 20 horas, Don Rock 22 horas, Viejos Rockeros 20 horas los miércoles, los jueves punto ex a las 15, Hombre Power Hour 19 horas y Ciclo Metálico del Beto Bocha, el amigo Beto Bocha. Esto es el jueves a la medianoche, el viernes los Gerentes Nocturnos con Diego de Cosi y Guzmán, Dola 22 horas. Viejo Rockero 18 horas y Gerentes Nocturnos 22 horas. Debería ver qué corno está la página ahora actualmente porque no tengo ni la más pálida idea. A ver, que mientras chequeamos hay algo en Infogarcha, no hay una garcha, entonces vamos a aprovechar a escuchar sonido. Sí. Vamos a hacer, ¿quieren hacer un poquito? ¿Por qué no podemos a poner un poquito al día? Sí, vamos a charlar un poquito mejor ahora. Aprovechemos ahora el segundo bloque, que les voy spoileando el tercer bloque, que el bloque de Dami, donde trae la canción Carrie, la canción Carrie del disco The Final Countdown. Un temazo para chapar. Sí, bueno, olvidate. Temazo de Europe, loco. Qué buena banda Europe, loco. qué buen disco encima es. It's the final count. A ver qué dice Infobae. Una nueva auditoría capital humano complica el polo obrero por los comedores fantasmas. Contra una visión nocturna, así continúa la búsqueda de Logan en Corrientes por la madrugada. Recuerda que hay un chico desaparecido, creo que se activó la alerta Sofía. Luto en el motociclismo, murió Lorenzo Somachi, piloto argentino de 9 años que había sufrido un accidente en Brasil. Es muy lejano. Están los padres, nos pela todo a los padres. Las pelitas de la práctica de la selección, los 7 titulares confirmados por el debut de la Copa América. Arranca la Copa América, arranca la Copa América el jueves a las 8. La forma lograda de quedó más cerca de convertirse en ley, pero hay dudas sobre algunos artículos que invitan a la CGT. Va a salir. Ya, te lo apuesto. Motocicleta está del humo. Se confirma el piloto 9 años que se había accidentado en Brasil pasado viernes. Vámonos a lo morboso, ¿no? Obviamente sufrió la caída mientras circulaba por la curva. Yo no sé cómo la noción de brinda competencia femenina. Tuvo una caída de... dos equipos están consternados. Un nene, sí. Nacido en 2014, luego se convirtió en apasionado en motociclismo. Su papá le regaló una mini moto a los 4 años y ahí comenzó a desarrollarse la actividad. Se produjo al pasado 13 de abril. Luego eso tuvo una segunda participación en el formato, me suele llegar a acoso, y dice ser campeón del mundo, explicó en la entrevista. Bueno, no llegó. Un primer entrenamiento, unas competencias juveniles. 8 y 16, mira, no es una cuestión de. Es un rango, es una competencia que existe, o sea, está bien. Lolo había sido noticia durante el fin de semana pasado porque había debutado en Superbike. Los 4 años mi papá andaba en moto. Entonces el campeonato tuvo una segunda participación en el formato del mejor equipo de la disciplina experiencia en el estéreo de la reconocida competencia para jóvenes. Yo creo que acá hay un tema muy importante de cuando uno le mete ciertas cosas en la cabeza a los pibes o los influencia. Pero bueno, me la reí con la U. No tengo la cascarita con la pelota. Pero la verdad que loco. Pobre este nene, ¿no? La verdad que tan chiquito, muerto por una cosa de. Y bueno, andás a ver cómo habrá sido esa influencia ahí. La moto, la motito, ¿no? A mí nunca me hablaron bien de las motos. Siempre me era como un pecado. Pero bueno, hay que enfrentarlos, ¿no? Vamos a escuchar más música en este segundo bloque. Tenemos The Outfit Your Love, tu clásico. Sabotage, The World of Magazine y South haciendo Launching Overdrive. Esto es punto exe. Thank you.

it would offer no solutions, only silent company. So he took hold of the reasons as he tried to understand, but they offered just confusion as they bled into his. Dear God, couldn't you decide what should happen to a man's assassins? Dear God, is it suicide? I have never been a man of passion. I believe what the prophet said, that the oceans hold them dead. But at night when the waves are near, they whisper and die. Yeah. There are that bleed inside us, there are wounds we never see. They are part of our refinements that allow a man to be. There are wounds that bleed in silence with aristocratic grace. There are tears we keep beside them, never seen upon us. Dear God, do you think it's wise to remember everything that's ever happened? Dear God, could we compromise amongst the shadows of this night be everlasting? I believe what the prophet said, that the oceans hold the dead. As I contemplate this land, what I do is who I am. Thank you. esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Cala 9. Todas las temporadas, todos los sketches de Peter Capusotto los podés ver en Peter Capusotto TV. ¿De qué cosas conviene protegernos? Qué bueno estaría hacer un cafecito, ¿no? Ahí tenés todo, prepárate si querés. Ah, bueno, bueno. Ah, acaba el agua, ¿no? Porque no sé bien cómo es esto, ¿no? A mí esto me da un poquito de asco, porque esto se tira o se lava. ¿A dónde? No sé, no hice nunca café. ¿Por qué, Dios, me hiciste un ser tan inferior? ¿Por qué me hicieron tan inútil? ¿Pero qué pasa? No, lo que pasa es que... Yo soy muy débil y no puedo con el mundo. He perdido la confianza y la fe. Busco a alguien que se apiade de mí y me haga un café. Deja, te lo preparo yo. Bueno. Hacelo batidito que sale más rico. Existe la debilidad, existen los idiotas y se dedican a hacerlo para sí, usufructuar de la capacidad de realización de otros, porque la debilidad tiene sus estrategias. Ay, tengo que formatearla, no sé cómo es esto. A ver, aprieto Enter, Stroll, Mark Knopfler, acá, no sé hacer esto, ¿no? Ay, ¿por qué soy tan inferior? El príncipe de la impotencia, eso soy. ¡Dios! ¡Soy la materia fecal de Dios! ¡Dios, ¿por qué me hiciste tu caca? ¿Por qué me hiciste tu caca, Dios? No, ¡tengo que morir aplastado como un molusco en punta bolotes! ¡No lo puedo hacer esto! Paciencia, paciencia. Si encima con esto vas a tardar como 2 horas. ¡Dos horas! ¡Dos horas! ¡Yo tengo que operarme de hemorroides! ¡No puedo estar acá 2 horas! ¡Me tengo que poner unas hemorroides nuevas! ¡No puedo estar acá 2 horas! ¡Bajo ningún punto de vista, Dios! ¡Tengo que morir aplastado por el Papa Móvil! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa qué? Yo soy muy débil y no puedo con el mundo. Soy muy tonto y siempre me lo reprocho. Necesito alguien que me instale en la compu el Windows 8. Bueno, deja, yo te la formateo. Ay, si podés abrirlo un poquito y limpiar la mugre que me da un poquito de asco, ¿eh? Cuidado con el confort del idiota. Yo soy muy una forma de ser pelotudo con réditos, no mediante la trampa de la solidaridad. La potencia tiene conmigo un idilio. Necesito a alguien que me ayude a cambiar la rueda de auxilio. Deja, yo la sí. Cambio. No tengas bueno, problema. Bueno, acá tenés un balde, ¿eh? Si me lo podés limpiar, porque a mí el detergente me da alergia a las manos, ¿eh? Te agradezco mucho. Combatamos al confort del idiota. Detectemos dónde somos idiotas nosotros, porque también todos somos idiotas de alguien. Es un mensaje de la Secretaría de Prevención del Bullying. Dicen que la piedra de intentar. Del municipio municipal de Clet, Bedre, Pito. disco más la concha de tu hermano. Pum.es, www.heavymetalradio.com.ar. Mira, ahí tenemos otro tema de debate. El confort del idiota. ¿Entendiste? Esas son las peores personas. Tengan cuidado. Estas personas que son, para mí son las peores. Como decía el general Perón, carajo. Un malo puede hacerse bueno, pero nunca un bruto hacerse inteligente. Esto es lo mismo. Estas son las peores personas porque vos, uno la subestima. Y esta gente, cuando vos bajás la defensa, te la da sin piedad. Sin piedad. Por eso confort del idiota. A eso voy del humor de Capusotto, loco. El humor de Capusotto parece a veces medio pelotudo, medio político, o por algún lado, medio fumeta. Pero es inteligente. A mí me gusta ese tipo de humor inteligente. Te hace pensar, porque existe. Yo sé que conoces un tipo que se hace pasar por idiota para sobrevivir como especie. Guarda. El mensaje de Punto.exe, guarda con los idiotas. Vamos a continuar con esta, ahora sí, la columna de Dami con su canción de Europe, y ahí nos va a contar el porqué. Y después vamos a escuchar dos temas, me había confundido y repetí, así que no voy a agregar más tema, taché. Vamos a escuchar a esta banda, se llama Saratoga, Maldito Corazón. Y esta que encontré ahí de casualidad y me pareció una cagada, pero lo traigo para compartir. Más cagada, peor sería que ponga Goz. Pero bueno, que se llama No Escape Home Economies Fall. Yo creo que son esas bandas pedorras que uno tiene acá. Que lo grabaste todo así totalmente empepado con un balde al lado para vomitar y salió así como salió y viste que así es el material ese. Así esos ensayos mal grabados que le pones la tapa del disco como serías Iron Maiden. Bueno, así existen bandas de afuera que son un par de crocos y hacen esto. Yo creo que para mí debe haber algún... Yo el otro día hablaba con un profe, le decía, che, así como nosotros encontramos una banda de death metal con que tocaron una vez, recorriendo como hacíamos cuando éramos chicos, yendo a Musimundo, íbamos a las galerías a ver cassettes o discos. Depende de lo que encontremos. Estaban esas bandas desconocidas que ni en su país. Bueno, acá yo creo que debe haber algún yankee o algún coso finlandés de Kazajistán o de Temperley, no sé, digo, de alguna tierra muy lejos, de una tribu, qué sé yo, que escuche heavy metal, no sé, esas bandas, le gusten las bandas under argentinas o en latino, ¿no? Así que me llamaba la atención. Vamos a escuchar esto, por favor. Vamos a un tema también para podemos compartir, ¿no? ¿Escuchará algún... Me pregunta, ¿no? Ahí. ¿Escuchará algún inglés, algún finlandés, algún japonés, qué sé yo, la música que hacen las bandas under, como nosotros escuchamos cualquier banda garompa que ni ellos mismos la conocen? Vamos, que venimos con más puntos. Kerry es la canción elegida, como bien decía recién. Es una power ballad interpretada por la banda de rock sueca Europe, gran banda. Esta canción está incluida en su tercer álbum de estudio, The Final Countdown, de 1986, y se lanzó internacionalmente bajo el sello discográfico Epic Records en enero de 1987. Así que a pedido de un oyente y para todos ustedes, de Europe, Kerry. took my stuff, threw it away, and forced me in here. Well, I don't deserve this shit. Thank God for this suffering, I don't deserve it. No escaping pain, you're talking forever. Detention is behind you. No escaping pain, stuck in here forever. You think you're getting out of the detention. You think you could escape? No, you're not. You think this is past me? Well, I'm gonna be trapped in here. Why would you trap me in here when I didn't do anything wrong? This is appropriate. No escaping pain. You belong to me. Stuck in detention for the rest of your life. You're stuck in here. No escaping pain. Time to die. There's no coming back. You think you'll be an escape, but you are not yet out. Sometimes a thing won't go your way. Stuck in a room for 10 minutes. You don't think you're getting out when there's no one on your side. Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Mira, ahí se lo ve exactamente en la acción de los bomberos. Él se quiere escapar para el otro lado. Bueno, la información de última hora nos lleva a Puerto Madero porque allí se está viviendo a esta hora una situación de máxima tensión por un hombre que está trepado en un edificio. Dicen acá que está preparado porque tiene zapatos de para hacerlo y bueno, está con guantes, pero no está atado, nada. Y parece ser que el viernes ya intentó hacerlo y lo frenaron. Ya es tendencia en redes esto, ¿eh? Si entras a Twitter y buscas Torre Globant, que es donde está sucediendo esto, claro, hay tomas por todos lados. De hecho, hay un video, creo que es el tuyo, Juan, que es de los primeros. Sí. Mirá la cantidad de videos que hay. Claro, está en un momento en donde no lo pueden ir a buscar ni por la terraza, ni lo pueden ir a buscar por planta baja. Hay que esperar a que... No, mira, ahí se lo ve exactamente en la acción. Ese video se veía. Sí, sí. Mira, está viendo la torre, tiene 30 pisos, 125 metros de altura. Eso es un dato, supongo que ahí está apuntando este hombre. Ahora estamos teniendo imágenes en vivo de los bomberos en la terraza, los trabajos que están haciendo allí. Sí, y hay otro dron más que se agregó del otro costado. Ajá. Y evidentemente decíamos, ¿no? Estaba buscando audiencia, porque me imagino que todos ustedes dejaron las tareas y están pendientes de lo que pasa con este hombre. Entonces, mira, ahí vemos está. Cuando se descuelga el primero de los bomberos, él se quiere escapar para el otro lado. Esto nos contaba Juan perfectamente cuando nos narraba la situación. Ahí el bombero como que lo atrapa, lo acorrala contra la estructura del edificio. No le permite que se mueva mientras llegan otros de los compañeros, de los bomberos de esta unidad especial, seguramente para inmovilizarlo y para tratar de resguardarlo. Sabemos ahora por información de YouTube que se trata de un polaco. Exactamente, Marcin Banot. Banot. 36 años. Este país nunca te vas a aburrir, loco. ¿Eh? Nunca te vas a aburrir. ¡Qué hijo de puta, loco! Sí. No sé de dónde es, pero el chabón lo hace. Estaba re alto ahí, lo tuvieron que. ¡Qué loco! Por favor. Uno dice, loco, no tengo material y aparece solo. Llegamos al final de este punto exe acá en www.heavymetalradio.com.ar y seno.fm/choice-radio. Loco, gracias por hacernos el aguante. Les cuento que estamos auspiciados por la botica Chocolate de Elizabeth Turco, Informática en Eje Plaza Familiar, Straitan, Raza la Noche de Daniel Panzardi, At the Service de Adrián Terreni, Lina Producciones de Natalia Sanz, Latidos del Metal de Dani Cosa, Heavy Metal Radio de Warren y Vic, Impacto Rock de Dami Salgado y Choice Radio de amigo Beto Boccia. Ahí está, como paría feliz domingo, ¿eh? Bueno, nada, loco, gracias por hacernos el aguante. Vamos a escuchar al amigazo Ricardo, ahí escondido ahí. Y nos vamos a escuchar escuchando a Riot haciendo Sword and Tequila y Gravestone, dos de Gravestone, La Love the Night y Flyland and Echo. Esto fue Punto Exe, espero que lo hayan pasado muy bien, tengan muy buena semana, chao. Acá estamos con Ricardo en el boliche tomando vitamina D para la cara. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Qué cuenta al día de hoy? Yo sé, ¿quién? Encantado de volver a verlo. Acá estamos tomando un poquito de sol de la previa. Sergio. Estamos como dos amantes al final, Ricardo, como dos amantes escondidos acá. Sí, porque determinado sector ultracareta. El metal. El metal, dicen ser del metal. Nos prohíben, nos pero censuran. No lo son. Déjame hablar, Ezequiel. Nos prohíben, nos censuran. No quieren que tomemos algún tipo de sustancia psicoactiva, Ezequiel. Psicorecreativa, sobre todo. Llámale como quieras. El tema es que nos censuran y nos quieren ultracaretas. Y nosotros vamos a resistir con Ezequiel, aunque sea como dos amantes. En la oscuridad, agazapados. Bueno, el sol tomando vitamina D. Sí, ocultos. Para demostrar ya que somos caretas. Pero en realidad no somos caretas. La bordé loco. Gracias, Ricardo. Tell me.

Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.